Porque liderazgo no es liderazgo humano, sino el hombre o mujer de Dios puestos en la brecha por Dios en su lugar, y por consiguiente la oración se vuelve primordial. Vez tras vez en el libro se ve a Nehemías dedicado a la oración. Algunas de sus oraciones son largas, algunas son muy breves, como en un instante para decir: Señor, ¿qué quieres que haga aquí? Nehemías fue un hombre de oración. En segundo lugar, Nehemías fue un hombre de propósito. Sabía lo que se suponía que debía hacer. Tenía una clara visión de por qué Dios lo tenía en el planeta Tierra. Dios lo puso aquí con un propósito, y ese propósito galvanizó su vida. El libro, Los 7 hábitos de personas altamente efectivas, fue un éxito de librería en su tiempo. En ese libro, el autor dice que lo más importante que un líder puede hacer es poder redactar su propia declaración personal de misión. Cuenta que ofreció seminarios para líderes de todo el mundo en los cuales él los reunía y les enseñaba cómo redactar su propia declaración personal de misión. Dice que eso a menudo significa que la persona tiene que alejarse a algún lugar, a veces por varios días seguidos, encerrarse en un cuarto y no dejar ese cuarto mientras no pueda redactar en una hoja de papel lo que se supone que debe hacer en el planeta Tierra, algo que pueda decir: esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, o esto es lo que concibo como siendo el valor y propósito de mi vida. Dice en su libro que una vez que una persona hace eso, es interesante cómo esa declaración de misión, esa declaración de propósito, se convierte en un sedazo o en una criba por el cual se toma toda decisión de la vida. Uno de los relatos más tremendos simplemente de estar vivo en esta edad de información es que hay tantas opciones a nuestra disposición, que hay tantas oportunidades allá afuera y no sabemos cuáles aceptar y cuáles no aceptar. Y a menos que tengamos una declaración personal de misión, mientras no logremos enfocar el propósito para el cual Dios nos tiene aquí, nunca podremos adecuadamente cribar las muchas cosas que nos salen al paso para poder decir que sí a algunas y que no a otras. Me preguntó: ¿tiene usted una declaración personal de misión? ¿Ya sabe cuál es su meta última? ¿Ya sabe por qué Dios lo tiene en este planeta? No es tan fácil como simplemente sobrevivir. ¿Por qué razón está usted aquí? Espero salir adelante algún día. Eso es más o menos por qué estoy aquí, y empezaré mañana a preocuparme por el mañana. Y antes de que usted lo sepa, los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años. Y usted mira hacia atrás, y todo lo que puede ver al mirar hacia atrás es un estilo de vida que deambula de un lado a otro, yendo a ninguna parte, a toda prisa. Nehemías fue tan gran líder porque sabía su enfoque. Sabía lo que Dios le había llamado a hacer. Tuvo la dicha de que su enfoque fuera un proyecto material en el que podía verificar su progreso. Fue hombre de propósito. Pero, por supuesto, también Nehemías fue un hombre de persuasión. La única manera en que usted puede saber si es un líder es darse la vuelta y ver si alguien lo está siguiendo. Nehemías pudo persuadir a otros para que lo acompañaran en el proceso. Era un hombre que por su propio estilo de vida, su propio ejemplo y sus facultades de persuasión podía levantarse frente a su pueblo y decir: vamos a hacer esto, por la gracia de Dios, vamos a hacerlo juntos. Fue un hombre de persuasión. En cuarto lugar, Nehemías fue un hombre de perspectiva. Vio cómo todas las cosas encajaban unas con otras. Eso es lo que entiendo cuando le veo cabalgando por las murallas por la noche. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que sería necio simplemente lanzarse de cabeza en algún lugar del proyecto y empezar a construir. Y si usted lee de su viaje según se relata en el capítulo 2 y luego vuelve y lee cómo organizó al pueblo según leemos el capítulo 3, verá que la perspectiva que Nehemías captó fue la plantilla completa que dictaba cómo organizó al pueblo en el proyecto. Él tenía que concebir el cuadro entero, en un solo cuadro grande. Y cuando captó la visión completa de todo, entonces supo dónde empezar. Así que debemos tener el cuadro completo. Debemos tener el plano entero. Es preciso que tengamos todo el diseño frente a nosotros. Y cuando podemos ver el cuadro en grande, podemos empezar a repasarlo y ver cómo las partes individuales encajan en el cuadro en grande. A eso yo llamo perspectiva. Y pienso que lo más difícil en la vida de liderazgo es mantener la perspectiva. Es muy fácil perder la perspectiva en el camino. Si uno se acerca demasiado a algo, pierde la perspectiva. Si se aleja demasiado, se pierde la perspectiva.